Me encuentro en mi cama y no, no me quiero parar. Te amanezco dando vueltas a tantas ideas que vienen cargadas de electricidad. Yo vería mis esquemas cambiar mientras los otros no avanzan. Y es cuando vine a darme cuenta que la diferencia son los años que acaso eran jóvenes. Estaba alucinando.